Hai se yo pa mentanen manaleta menkomanen makotosa menkomanen menkomanen makotosa manaleta menkomanen namachema menkomanen manaleta kanetiwili manaleta kanetiwili hakusa pakate anene kate alele mukane mata hose yane seme yane masese kaseme yane seme yane samobele kwana otiyone kwana otiyule senele ka kwana otiyone masatole kwana otiyone kwana otiyule yatono tamasese kamanalta mano yomawa mana yomawa yokwaseta yoku enewa yom namateka yom yokwaseta yoku enewa Yo kwa seta yo kwa ni Tine amanani, nenele ka mkisene yamu hapa yamu tiyone, ne iyele kwa na utiyone, yara yata manalita teka nelene, masa yove teka nelene, kwa tamuka manalita teye kenema. Manalita seme yana, analita seme yana tu, analita seme yana tu. Kapa tutu loku manama, me yana mu, haikola lo ome yana ne, yotereta yamu hapa mu loku mane, kapa tutu loku manama, loku manane, makatata nuye nene, Makatata kano yenen, ta awata kano yenen, yatu no tuwe, manaleta yoka mana mano mwe, mano di lawa, yo awata yatu no ta mano di lawa. Yatu no ta mano di lawa, yo awata mano di lawa, manaleta mano di lawa. Uwaleta kana ya waka, nete kuta kana ya waka, yo senokia kana ya waka. Kana ya waka, toto osa kana ya waka, muwaleta kana ya waka, sekalatu muha anasena hapalata ya anata lano tinaka, no yutu kani, na osale no yutu kani, no yutu kani, nenelika kano yeneni. Nenelika kano yeneni, muwaleta kano yeneni, nenelika kano yeneni. Samatima ten yamanen, ta osale tete hemane. Ta osale tete hemane, ta osale tete hemane, tete hemane, ta osale tete. Yaman hapa pidi ilike manka kutakele osatane. Namatima kala osatane, machika akala osatane. Kale osatane, awayawe kale osatane. Yatonata masiseka analeta kane yevene. Mene akumale, manaleta menko manene, otosapa menko manene, menko manene, otosapa menko, khirimuche menko manene. Khirimuche menko manene, manaleta menko manene, manaleta menko manene. Muwaleta kanatineke, muwaleta kanatineke, masahole kano yenene, manakakeke. Kabatata laku kukupe. Muna hule laku kukupe. Kano yenene. Natukale kano yenene. Natukale kano yenene. Kano yenene. Mukasene kano yenene. Muna hule kano yenene. Muna hule kano yenene. Muna hule kano yenene.

Manalita kate ye venem, yo hi sabakane ye venem, yo hi sabakane ye venem, manalita kane ye venem, yo hi sabakane ye venem. A person when I tell you that my yama pumete ga ana lita meno yenagam, yama sinamate kusatat, manalita kane yuananem. Hai so nalgane yuananam muwalit sene yanam muwalit sene yanam na uven sene yanam ma nalit ulau yenar wa ma chik wala utu ya ma khabut wala ku ma nalit wala utu wa usal wala ta utu wa usal wala ta utu wa ya

anaka ali jete ya se anaka na pese ana no ye ye ana da o ye ye ka ana mo ali ke se vitu ana na o ye ye ka Ya to no to ulu to maya anema wala ye ya. Mokane me te uzi ne mokane me ta usi ne ne te te ma se me ya hane. Hapa se ke se ne te maika analeta na moye nene. Ita lepa na moye nene. Ita lepa na moye nene. Ita lepa na moye nene. Ita lepa na moye nene. Wasoko leke ute yone wasoko leke le kuosa. Mana leta ne yamana te yamala te la kusata te ana leta te kanelene mana leta te kanelene kuiso yo eta kanelene mana leta te kanelene mana leta ne kanelene olo ne pana kanelene olo ne pana kanelene kuiso yo eta kanelene mana leta te kanelene Hai kasale omo yana, hai kasale omo yana, mukuzi na kuano tiyana, makane metekusatan. Uwulita se me yahane, ya tonata mana leta, uwulita te kaneleni. Uwulita te kaneleni, ya uwulita kaneleni, mana leta te kaneleni. Hapata te te te na mana, hai te kalete ya manane. Hayata kale no te yuna ne mo kana mata ho se yana ya la yata wa le yamana e la ma le wa le yamaine ya to no to mo le wa ni na ma le wa le yamaine ya to no to wa le yamaine e la ma le wa le yamaine mo wa le ta na te na ga mo ya mo te na na te na ga mo Toto no ke na te na ga mo ku ka o sa na te ma na ne ha pa te te te u ku o ka ne ha pa te te te ku o sa ne Mana leta ya kanela te yama hapoti kusoto. Mana leta wa la yese ne noi watana wa ko ene wa. Watana wa ko ene wa. Ana leta te makuwe ne ana leta te te heve ne. Hapo se no te tewe ne ya la yata wa le yamana. Muwa leta wa le yamana. Ela ma le wa le yamana. Mana leta wale yamana, mana leta wale yamana. Ya tono te wale yamana, noi watana wale yamane. Noi watana wale yamana, ya tono na wale yamana. Noi watana wale yamane. Mokane me te uzi yene, mokane me te hose yene. Lako me te ke yu hapo ne tine sene, ke yu hapo ne tine sene. Mana leta ne me ne sene. Mana leta ne me ne se ne ne se leta ne me ne se ne na otala ne me ne se ni na otala ne me ne se ni na otala me ne se ni na otala me ne se ni mana leta ne me ne se ni ya lo yo te uwa leta mana leta na ana leta la uye miata ma mana leta ki uti ye ne kakai vipa kia uti yo ne mana leta ka ne ye ve ne mana leta ne ye ve Mualeta mau kasosema, piwale semo kasosema. Ayabita mau kasosema, yosebita piwale semo kasosema. Piwale semo kasosema, yosebita piwale semo kasosema. Sabe sakamana utuka, sabe sakamana utuka. Yo soy ima cuando te une, yo soy ima mano vimas. Ya to no te me, no vimas. Acabe pa me no vimas. Tu to ya pa me no vimas. Mana leta ya maha patina manane. Wane le kati na manane. Yo sabete cuando te une. Yo sabete cuando te une.